irreverencia, sexualidad, política y mucho picante en las noches de Pimina. Solo por Erógena FM. Erotiza tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Las Noches con Pimina. Hoy nos acompaña un artista caleño, Jorge Restrepo. Bienvenido, Jorge, a Las Noches con Pimina. Hola, Pimina, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de que hayas aceptado la invitación a estar esta noche con nosotros compartiendo sobre tu obra. A propósito de esto, Jorge, cuéntanos, ¿quién es Jorge Restrepo? Bueno, esa es una pregunta muy, muy amplia, sobre todo cuando uno tiene muchas facetas en su vida profesional y en cierta medida en su vida personal, pero como esto es un programa de arte, en el campo artístico soy un artista contemporáneo. Y como buen artista contemporáneo, pues soy una persona que está en una constante búsqueda, en una constante experimentación y que está utilizando diferentes recursos para expresar el objetivo que tiene. Ese soy yo. Ok, Jorge. Dentro de este concepto de arte contemporáneo, nos queda bastante claro que se han roto los paradigmas del arte tradicional, digamos, hasta las vanguardias artísticas. La pintura intentaba hacer unos esfuerzos enormes por sostenerse como un formato en el que la expresión tuviera todavía la cabida, es decir, la pintura como medio de expresión y como medio plástico por excelencia. El arte contemporáneo sentimos que ha quebrado y se ha alejado de estos formatos tradicionales y se orienta, por ejemplo, hacia la acción, hacia el performance, el happening, el accionismo, el action painting, que también intenta, es otro modo de recuperación de la pintura, pero desde la acción. Cuéntanos, dices que eres artista contemporáneo y tu especificidad, ¿cuál es? Digamos, ¿qué medios abordas en la hora, a la hora de articular la expresión mediante un formato? Bueno, yo soy básicamente un pintor, he sido un pintor desde niño. Cuando comencé a hacer otras propuestas diferentes a la pintura, descubrí algo que gracias a la ciencia lo entiendo ahora, y es que no me podía alejar del dibujo y no me podía alejar de la pintura. Entonces mantengo un eje en la pintura, solamente que ese eje no solamente tiene una alta correlación con las otras propuestas que tengo, sino que ese ejercicio de pintura es el ejercicio que le permite a mi mente hacer las otras propuestas. Voy a explicar. En este momento estoy trabajando sobre las relaciones del ser humano y otros planetas, sobre las relaciones del ser humano y el universo, y obviamente sobre las relaciones del ser humano con la Tierra. En la pintura estoy trabajando todo el sistema planetario, estoy trabajando la explosión de los sistemas que conforman la vida, los genes, estoy trabajando las esferas. Entonces hay una unión visual y hay una unión conceptual entre el dibujo, la pintura y las otras propuestas. ¿Cuáles son las otras propuestas? Digamos los que son los, para estar en el mismo lenguaje, los satélites de lo que estoy haciendo, son el arte de acción, pero el arte de acción colectivo. Yo estoy ubicado solamente en arte de acción colectivo. La instalación para mí es una cosa muy importante, el fotoperformance, la instalación para la fotografía solamente, no la instalación museística. O sea, tengo diferentes propuestas, todas girando alrededor de la misma propuesta de color y de la misma propuesta conceptual del dibujo y la pintura. Jorge, eso quiere decir que la pintura sigue marcando el paso dentro del desarrollo de la actividad plástica contemporánea, cosa que algunos podríamos llegar a considerar que ya ha cumplido una función y que por lo tanto estamos en un momento de superación de la pintura. En tu caso, la pintura y el dibujo permanecen, ¿verdad? Son eje y son el ejercicio que hago para estimular la mente y para generar las ideas de performance y las ideas de instalación. Yo creo que la pintura es a cada pintor y a cada región algo distinto, dependiendo de la naturaleza del pintor hoy. Ajá, por supuesto. Por ejemplo, te voy a citar el caso de una artista performer argentina que se llama Gabriela Alonso. Ella por muchos años nos ha hecho performance, sigue haciendo performance, pero ahorita está dibujando sus performance y está haciendo una obra de dibujo de los performance. Entonces, lo que vemos al final, terminamos concluyendo simplemente que estamos en un lenguaje contemporáneo en el cual las personas pueden ser recurrentes en los recursos que utilizan o simplemente mezclarlos de manera experimental e ir avanzando muy rápidamente, lo cual los aleja completamente de lo que han sido las propuestas del arte moderno. Es extraordinario el hecho de que a través de la representación en la pintura hayamos logrado también concebir formas muy contemporáneas desde ese mismo formato. Ahora, que yo considero que el problema no es de formato, sino de comunicabilidad y de contextualización. Tú mismo lo señalabas del hecho de que cada artista habla desde su posibilidad, desde su localidad, ¿no? Un artista situado. Jorge, respecto del performance colectivo, una de las preocupaciones que tiene siempre Pinina Flandes es el asunto del cuerpo. ¿Cómo funciona dentro de tu obra el concepto cuerpo? Porque en lo que hemos hablado nosotros, he notado que para ti es muy importante el asunto conocimiento-cuerpo, la relación que hay desde la neurociencia. Cuéntanos un poco sobre esto, Jorge. Los trabajos que he hecho en los últimos años tienen cuatro lecturas. Los podemos leer desde cuatro ángulos diferentes. El primero, que es el obvio en artes visuales, es desde lo visual. O sea, ¿qué imagen estoy viendo? Y trato de crear una imagen que por sí sola genere inquietudes y genere impacto. La segunda lectura, que es obviamente muy importante, es desde el concepto. O sea, ¿qué estamos representando o qué estamos haciendo? Ajá. La tercera lectura es en qué momento de la historia del arte estamos o qué teorías del arte podrían en un momento dado amparar lo que estamos haciendo. Y yo creo que estoy más cerca de la estética relacional. Pero la cuarta lectura, que es la que realmente más me interesa y es en la que espero contribuir como artista, es desde la neurociencia. Es cómo la acción ha modificado los procesos cognitivos de los participantes y cómo los ha modificado enriqueciéndolos. Recordemos que las teorías cognitivas, como la mayoría de las teorías, no generan un hecho, sino que lo explican. Entonces, el ser humano siempre ha aprendido a través del cuerpo, la experiencia corporal. Ya hay programas avanzadísimos para que las personas mejoren sus destrezas, que son los programas de aprendizaje en la aventura, que nacieron en los Estados Unidos a partir del uso de las instalaciones militares para los ejecutivos de las compañías. Pero hoy tenemos más herramientas para entender lo que está pasando con el proceso cognitivo de una persona, y esas herramientas son las teorías de cognición corporizada o cognición distribuida. Desde mi obra, lo que pretendo no solamente mostrar y representar, sino eventualmente probar, es como los conceptos de esa parte conceptual que dijimos que está dentro de la obra son incluidos dentro del pensamiento de cada individuo de una manera mucho más sólida y de manera distinta a la que hubiera ocurrido si la persona hubiera estado simplemente sometida a una experiencia teórica. Por ejemplo, una experiencia de pizarra, o sea, ver a un profesor explicando algo. Llega el profesor y explica. Exacto. Entonces, para dar un ejemplo concreto, me interesa saber cuál es la diferencia entre un chico que oye hablar sobre el cambio climático o un chico que en una acción de arte se somete a cambios de temperatura y se mete de cuerpo entero en un pantano, representando el momento en el cual el mundo es inhabitable para el ser humano. ¡Wow! Está increíble. Es una de las fotografías que quizá la podamos visualizar a través de Facebook, en el Facebook de Pinina Flandes o en el Facebook de Erógena, porque es una imagen bastante impactante la que existe como registro de este performance que nos narras, que nos cuentas justo ahora, ¿no? Tus estudiantes sumergidos en un pantano, haciendo la alegoría del movimiento de traslado de planeta, ¿verdad? Sí, esa acción a la cual estás haciendo referencia, que se llama negentropía, es una acción en la cual representamos el momento en el cual el planeta es inhabitable, es representado por un pantano, y obviamente es fácil para nosotros ya en Bogotá entender qué es lo inhabitable después de haber pasado un año con una precipitación como la del año pasado, donde una parte importante de la sabana se volvió inhabitable por inundaciones. Uh-huh. Y ellos están de todas maneras caminando y están avanzando hacia otros planetas. La migración de los seres humanos o de la raza humana a otros planetas no va a ser algo inmediato y no va a ser algo que se hace masivamente. Ajá, sí, en un sí, instante. Bueno. Pero es de todas maneras una representación para entender lo inhabitable, la perspectiva de llegar a lo habitable, y no solamente la perspectiva de llegar a lo habitable, sino también representar el concepto de negentropía, que a veces lo olvidamos, y es la teoría que habla de la fuerza natural de la raza humana de luchar contra la entropía. Está suficientemente probada. Vemos, por ejemplo, un símil que lo explica es cuando una familia vive en una casa. Ajá. La casa está normalmente en buenas condiciones. Cuando tú dejas una casa deshabitada, ella se va desbaratando. Deteriorando. ¿Verdad? Entonces, el ser humano siempre lucha contra la entropía. Ok. Muy interesante este tema de la negentropía y este tema de la lucha contra la entropía, que es hacia donde se posibilitan los movimientos físicos y esta lucha por el orden y esta fuerza configuradora de mundo que es característica de nosotros, las personas, de nosotras, las personas. Bien, vamos a nuestro primer corte musical y no se vayan, porque Noches con Pinina continúa hoy con este gran invitado, Jorge Restrepo. Yeah.

Y obviamente mi primera reacción iba a ser decir no, porque no es un lenguaje que manejo. Pero después comencé a pensar y dije, bueno, yo quiero hacer algo. Y yo había oído decir que las obras que había hecho por años para las personas ciegas eran obras muy sensuales, que había mucho erotismo en estas obras. Comencé a pensar por qué hay erotismo en las obras que he hecho para los ciegos, y lo que hallé en ese momento es que gran parte del descubrimiento del cuerpo humano, especialmente del cuerpo de la otra persona con la cual alguien puede vivir una relación sexual, es táctil. Ajá, el tacto no, es no necesariamente visual. Ajá. Y dije, bueno, quiero pensar sobre lo táctil, qué debe ser lo que más pueda recordar una persona en su vida. Y creo que algo que puede recordar una persona en su vida es probablemente el día en que por primera vez tocó los genitales de otra persona. Sí, y claro, es un encuentro contundente. Yo creo que los oyentes, las oyentes, nosotras, en efecto, cuando has mencionado esto, uno de inmediato se remite e intenta buscar en la memoria el momento en el cual uno tuvo ese primer encuentro con la genitalidad altérica. Y ese primer encuentro, en muchas circunstancias, era un encuentro en el cual la mano era una especie de sándwich, en el cual en la palma de la mano estaba la piel y estaban los genitales de la otra persona, y en la parte superior de la mano había un blue jean, o había ropa, o había tela. Porque normalmente ese primer encuentro no es un encuentro tan explícito y tan abierto de tanta desnudez. Entonces hice una obra inspirada en otra que ya había presentado en Europa, en la cual las personas que se acercaban a la obra la experimentaban introduciendo la mano a través de unas especies de mangas, donde tenía la sensación de tocar tela. Uno no solamente toca con la palma, sino con la parte superior, había tela en la parte superior, y en la palma de la mano acariciaba zonas velludas, y esas zonas velludas eran tapetes que había conseguido, e hice una serie de cortes similares al pubis de una mujer, y se podía tocar en una de las obras diferentes formas del pubis de una mujer, pero siempre metiendo la mano a través de una manga. O sea, ajá, que no podías ver lo que estabas tocando, sino que tenías que meter la mano a través de la tela y experimentar. La segunda obra que hice era una obra abstracta con pliegues que solamente se podía tocar y no se podía ver, y se tocaba a través de la misma experiencia textil sobre la mano. Entonces, para mí, esas obras fueron suficientes. Es probable que vuelva en algún momento a esto, pero yo creo que me he movido entonces en esos dos campos. Unas, como mencionaba, las obras para personas ciegas, que hice por muchos años y las mostramos en diferentes lugares, que hacían esa experiencia táctil a oscuras, y obviamente esta otra que te llevaba al vello púbico, pero desde lo táctil y no desde lo visual. Wow, está increíble, porque fíjate que una de las cosas que Occidente siempre ha enfatizado es los sentidos superiores, que clasificados por Aristóteles dominan, porque se suponía que con ellos lográbamos abstraer la forma. Estoy hablando de los ojos y de los oídos. Sin embargo, en lo erótico, en lo propiamente erótico, juega un papel muy importante el tacto, el gusto y el olfato. Oídos que han sido considerados tradicionalmente como inferiores por la necesidad que tienen estos sentidos del contacto inmediato con el objeto. A diferencia del oído o a diferencia de la vista, que posibilitan la distancia para adquirir, para abstraer, para tener la forma, en el tacto nos encontramos de frente, directamente, inmediatamente con el objeto. Realmente el tacto nos habilita un erotismo increíble cuando tú te pones a jugar con el tacto y cuando sientes en la dermis del otro, su calor corporal, la textura de su piel, que puede ser tersa o, en mi caso, una piel velluda, esos elementos que están marcando la sensibilidad y la experiencia estética, que también van a pegar contundentemente en el gozo, en el éxtasis, en el encuentro. Erotismo maravilloso. Bien, Jorge, respecto de esta posibilidad del tacto, me gustaría conocer un poco más y que nos contaras al público y a nosotras la experiencia de este arte para ciegos, porque fíjate que el arte para ciegos sería también un arte para gente que también ve y que tenemos olvidado el tacto y somos ciegos del tacto, porque olvidamos concienciar la experiencia táctil. Y la experiencia táctil, ahora que hablabas de estos pubis que se tocaban a través de una manga, también puede configurar formas, también puede constituir formas. El tacto puede llegar a la construcción de una forma, no necesariamente la vista y el oído. Entonces, ¿cómo es esta? Cuéntanos un poco más, detállanos sobre este asunto del arte para ciegos. Yo trabajé unos 2 o 3 años haciendo obras y moviendo una exposición que, entre otras cosas, fue itinerante aquí en Colombia. Una exposición dedicada a las personas ciegas, pero en la cual quienes más ganaban eran las personas videntes. Y ganaban precisamente por lo mismo que tú estás diciendo, y era porque en esa exposición descubrían que no habían explotado suficientemente su capacidad táctil. En la universidad en la que trabajaba en Centroamérica, comencé a organizar una exposición, una colección permanente en la biblioteca. Y un día me llamó alguien de la biblioteca y me dijo, mira, muchos de los chicos que estudian acá en la universidad no saben que una obra de arte no se puede tocar. Y esa obra, estas obras aquí van a generarnos un problema, porque he observado que muchos chicos lo primero que hacen cuando se acercan a un cuadro es tocarlo. Entonces me fui para la casa e hice, pues obviamente, lo primero que era reactivo y era preparar unos letreros que dijeran prohibido tocar, por favor no tocar. Y en ese momento pensé en los ciegos, porque por un asunto familiar habíamos tenido un acercamiento con una profesional muy exitosa que es ciega. Y dije, ¿los ciegos qué hacen para tocar una obra, para saber cómo es una obra de arte si no la pueden tocar? Entonces comencé a hacer una búsqueda de información y encontré que los principales museos del mundo han tenido por años unos programas para personas ciegas en el arte. Ajá, así es. Y esos programas se caracterizan por 3 tipos de acción. La primera es que tienen descripciones para los ciegos donde les cuentan en detalle cómo es una obra. Ajá, a través de la palabra. ¿Cómo? La segunda es disponer ciertas esculturas que no tengan fragilidad en un pabellón especial para que los ciegos las puedan tocar. O inclusive tener un día y hora de visita para ciegos donde ellos sí pueden tocar las esculturas porque son ciegos. Uh-huh. Y la otra es que, esa la vi en varios museos, han reproducido ciertas obras de arte famosas, que son pinturas, las han hecho en una especie de relieve, de tal manera que las personas pueden conocer la figura a través del relieve. Entonces dije, voy a hacer una propuesta diferente y fue, voy a hacer obras para ciegos, pero que sean abstractas. Porque no conocían hasta ese momento ningún proyecto, y tú sabes, Pinina, que para hacer arte, pues una de las principios del arte es ser único, ser innovador. Ajá. Hacer un estado del arte para verificar hasta dónde realmente en el arte uno está innovando o simplemente está repitiendo fórmulas, o que de pronto coincidan fórmulas con otros que ya, que ya las hayan explotado, y en esa medida pues no resulta interesante un proyecto plástico. Bien, hay una cuestión que me parece fundamental en todo esto, y es que yo no me imagino a mí en la primera planta del Louvre, donde se encuentran estas esculturas del 18, que son incluso, algunas tratan de hacer réplicas del arte griego. Yo tengo memoria muy, muy clara de los pies de una de las esculturas. No recuerdo exactamente quién es el escultor, sé que es un escultor francés del siglo XVIII. Y la forma, la perfección del detalle de los pies de las esculturas me llamaba muchísimo la atención. Además que quizá en el fondo yo tenga un fetiche de pies, que no he explorado lo suficiente. Pero la cuestión es que me hubiese encantado tocar sin ver sin ver, sin la posibilidad de ver, me hubiese encantado tocar y sentir, es decir, habilitar mi tacto como forma de visualización, que era lo que señalaba anteriormente, como el tacto sí capta forma. Entonces me hubiese encantado tocar este pie perfectísimo que el escultor había plasmado sobre el mármol, porque la uña, el pie, cada uno de los dedos con una perfecta configuración, la tensión que se genera en el apoyo, en fin, todo este tipo de configuraciones que determinan pues la posibilidad de una escultura en la tensión y en la imitación de la realidad. Bien, nos vamos con nuestro segundo corte musical y ya seguimos en este interesante encuentro en las noches con Pinina. Erógena FM. Las noches con Pinina y hoy con Jorge Restrepo. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales, Twitter, @radioerógena, Facebook, Radio Erógena, y nos pueden escribir a lasnochesconpinina, @erógena.fm. Habíamos quedado en la posibilidad de ver con el tacto, esta capacidad que tenemos y que a veces no desarrollamos porque estamos muy metidos en una cultura escópica, en una cultura de la mirada, en una cultura más o menos auditiva y no en una cultura táctil. ¿Qué se siente cuando se toca la piel de alguien? ¿No te ha pasado, Jorge, que en ocasiones, después de uno tener un encuentro sexual con alguien, un encuentro que no se reduce netamente a lo genital, sino se amplía a la posibilidad de la piel, ¿no te ha pasado que es como una cuestión terapéutica? Bueno, yo creo que eso no solamente es una cuestión de experiencia individual, sino que ya se sabe que el ser humano, si no es tocado y si no tiene una relación de caricias o una relación de abrazos, tiene una carencia, ¿no? Hay estudios suficientes que muestran inclusive la diferencia entre niños que fueron tocados de manera adecuada por su madre versus aquellos que tuvieron muy poco contacto físico y cuál es el desarrollo mental. Entonces, eso obviamente es aplicable para todas las facetas del ser humano y creo que es una de las fallas que tiene en este momento la humanidad y es no tener suficiente claridad de la necesidad de esa relación táctil con otros seres humanos. Sí, que es maravillosa. Yo me concentro más en el aspecto erótico, porque justamente allí es donde existe todo este plus que nos da el placer del encuentro, diferencia entre sexualidad y erotismo, porque evidentemente el erotismo no se queda en una reducción de orden sexual, ¿no? Nosotros vamos mucho más allá de un encuentro sexual. Nosotros posibilitamos algo así como una especie de poesía de la piel en cada encuentro, cuando una se preocupa por ampliar, por amplificar la percepción sensible a través de la piel. ¡Qué maravilla unos dedos caminando por la espalda! ¡Qué goce más pleno unos labios que con su deambulan por tus dedos, deambulan por tus piernas, deambulan por tus genitales! Ese es el goce y ese es sería como el ideal de una cultura hedónica sana, no necesariamente una cultura hedónica en la que el placer se convierte en una fuente de culpa y en una fuente de vergüenza. Aquí el cuerpo es relevante. Bien, cuéntanos, yo he escuchado que expones en Europa, que estás en Centroamérica, que tienes vínculos con Argentina. Cuéntanos un poco de esta larga trayectoria que tienes, porque parece ser que has estado en medio planeta o quizá en el planeta entero exponiendo en todas partes y en Colombia, no sé hasta dónde ha sido conocida tu obra. Para mí es un lujo contar con tu pues habernos encontrado y haberte conocido y haber conocido tu trabajo. Entonces, lo ideal es conocer toda esta experiencia nómada, ¿no? Porque de alguna manera eres viajero, ¿no? ¿En qué países has estado, Jorge? ¿O cómo ha sido esta trayectoria en diversos países? ¿Qué exposiciones has realizado? No, es una trayectoria amplia, como tú la describes. Y más que enumerar el número de países o los lugares, yo creo que algo que se puede resaltar es que el arte no tiene solamente un circuito, sino que hay muchos circuitos del arte. Y hay circuitos del arte, por ejemplo, uno muy interesante en el cual yo he estado es el arte correo. Es un circuito muy, muy interesante. Hay otros circuitos del arte que es el arte de acción. Hay otros circuitos del arte donde las personas están muy, muy interesadas en todo lo que sea cero comercio. También hay mucho interés en el tema de fusión entre la ciencia y las propuestas artísticas. Yo creo que en la medida en la cual uno se mueve en alguno de esos grupos o a veces enlaza con el siguiente grupo, es cuando se van dando las oportunidades de moverse internacionalmente. Entonces, uno de los proyectos con los que yo me he movido más, que es el proyecto de redes, comenzó porque fui invitado a la Bienal Internacional del Arte Textil en Buenos Aires Y lo que propuse para esa bienal era, en vez de llevar una obra, que de hecho también la llevé y la puse en la sala Borges, también quería construir un textil dentro de la bienal. Y lo que hice fue trabajar con 20 y pico artistas, construyendo una trama completamente suelta, aleatoria, que era inspirada en la obra de Jackson Pollock. Y la experiencia de hacer esa red fue grandísima, porque entender lo que significaba para las personas toda esa posibilidad corporal de tejer y jugar con los hilos. Está increíble, además que el tejido tiene un simbolismo increíble. Es increíble lo que sienten las personas. Además, muchos artistas han trabajado en talleres haciendo tejidos, haciendo cosas. Luego tomamos esa misma idea con un artista que se llama Gabriela Alonso y comenzamos a hacer redes en diferentes grupos sociales. Gabriela lideró muchas redes, luego conseguimos personas que hicieran redes en otros países. Luego todas las redes de Argentina se llevaron y se dispusieron en un parque en Quilmes, en Buenos Aires. Yo hice, por ejemplo, en Ecuador una soga con 180 niños tejiendo y tejiendo mucho pasto seco que había después de un corte de pasto que hicieron en una cancha de fútbol o no sé dónde era. Mostramos que 180 niños tejiendo podían hacer una soga de casi 180 metros que aguantaba la fuerza de los niños. Y luego caminamos con la soga e hicimos una instalación con la soga, haciendo una especie de espiral. Entonces, hemos unido a través de toda esta serie de proyectos, no solamente a las personas que están in situ, haciendo la acción, sino muchas otras personas que se animan a seguir haciendo la acción. Hay algo que yo he hecho y lo hice con la obra para los ciegos y lo hice ahora con las redes en cierta medida, es parar. Porque parte de lo que nos lleva al arte contemporáneo es a estarnos reinventando haciendo propuestas permanentes. Entonces, no me quiero volver ni el artista de los ciegos ni el artista de las redes. Es muy interesante decir, hizo redes por todo el mundo, pero no hizo nada más sino repetir la fórmula. Ajá, que es en lo que caen casi todos los artistas, ¿no? Sí, sí. Encuentran una fórmula y se quedan repitiéndola y bueno, de ahí no salen. La repiten toda la vida y ese no es el arte contemporáneo. Y mucho menos para mí personalmente eso me parece aburridísimo. Entonces me gusta más estar reinventando. Que es lo interesante en el arte, estar siempre posibilitando configuraciones, trastocando los valores establecidos, posibilitando nuevos valores, abriendo nuevos valores. Bien, Las Noches con Pinina se despide con un agradecimiento muy especial a Jorge por haber aceptado esta invitación, como ya lo decía al principio. Y bueno, les mando muchos, muchos besos emancipatorios a nuestros oyentes en todas las latitudes, en México, en Argentina, en Perú. Un saludo muy, muy, muy especial a Héctor Acuña en Lima, que nos escucha y nos sintoniza, un artista integral, un artista que tiene algunas vecindades con esta performatividad radial de Pinina Flandes. Besos a los amigos de Cali, a Claudia Bicharracha, a todos los amiguitos y amiguitas que siempre estamos unidos en las redes sociales y en Facebook. Los amo, los quiero mucho. Besos, besos, chao.